voy a perseguir contigo. Ya no tiene sentido, cuesta perdonar. Yo te voy a olvidar. Y con mirarte sé que me muero. Me muero y aunque amarte yo puedo. Y porque llores ir a buscarte. Vete de mi vida. Fuiste tú quien falló. Fueron tus mentiras. Mataron mi corazón. Vete de mi vida. Fuiste tú quien falló. Fueron tus mentiras. Mataron mi corazón. Es que por ti murió mi pum pum, ¿me entiendes? Por ti le di el pum pum tan fuerte. No sentirás mi pum pum, pum pum, pum pum. Que por ti murió mi boom boom, ¿me entiendes? Por ti latía el boom boom tan fuerte. No sentías mi boom boom, boom boom, boom boom, boom boom. Vete de mi vida, fuiste tú quien falló. Fueron tus mentiras, mataron mi corazón. Vete de mi vida, fuiste tú quien falló. Fueron tus mentiras. Latía el bom bom tan fuerte. No sentirás mi bom bom, bom bom, bom bom, bom bom. Es que por ti murió mi bom bom, ¿me entiendes? Por ti latía el bom bom tan fuerte. No sentirás mi bom bom.